olvidarte, amor. Y nada que se compare a tu silueta por mi habitación. Y si no tengo tus besos, te juro que yo muero de dolor. Solo regreso. Y nada que se compare a tu silueta por mi habitación.